Desde la provincia de Salta, 100.9 Dinamo FM, por encima de todo. Este es un tema que pensamos incluirlo en el próximo trabajo. La misma historia cambia de canal. Bueno, muchachos, los cuervos, estás escuchando De Acá, Rock de Nuestra Tierra. Hacemos una pequeña tanda. Esto es De Acá, Rock de Nuestra Tierra. Sí, con R.